El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Muy buenas a todos, bienvenidos al Batallón Responde, la sección independiente del Batallón Pluto, donde tratamos de resolver las dudas y comentarios que nos hacéis en la cajita de iVoox o los que nos llegan a nuestro correo en info@elbatallonpluto.com, donde además de textos nos podéis hacer llegar mensajes de audio de no más de 3 minutos. Una vez hecha la presentación protocolaria, pasamos a las presentaciones en sí mismas de quien más nos gusta, la de mis compañeros. Muy buenas, Tony. ¿Qué tal? Pues mira, una vez más aquí, en el Batallón Express. Perdón, el Batallón Responde, que yo ya me voy de un lado para otro. Nos liamos, aquí con formato ya no podemos más. Yo creo que algún día diré un formato que no existe, el Batallón Cocina. Molaría eso, ¿eh? El Batallón Cocina. A mí me molaría mucho. Ya ve. Pues nada, aquí a ver qué nos dice la gente, que ha habido comentarios interesantes. Claro que sí. Bueno, pues seguimos con Atrede. Muy buenas, tío. Pues muy buenas. La verdad es que ya no me acordaba, no me extraña que se confunda Tony, porque hace un montón que no hacíamos un Responde y tenemos una barbaridad de comentarios, ¿no? Y sí, hemos tenido que hacer selección porque evidentemente no podemos con todo. Además hay audios, hay algún audio que otro, entonces entre una cosa y otra. Desde aquí pido disculpas preventivas porque no haya podido entrar en la terna, pero es que no se puede con todo. Nada, iba a decir, y las gracias también les damos, porque esto de que nos manden muchos, a ver si consiguen forzarnos a que tengamos que hacer uno semanal. Por el momento, este no está mal. Hombre, eso sería lo perfectísimo. Bueno, ya vamos a cerrar con Sofía. Ey, pues nada, muchas gracias por volver a invitarme, y ahora ya estamos a uno, ¿no?, de los 100, así que ahí hay un poco de hype, a ver qué va a pasar en el siguiente. Y como habéis dicho, hay una acumulación aquí que parece esto, las cartas de Hogwarts cuando le llegaban a Harry Potter, que le llegaban en masa, pues aquí igual. Así que vamos a ir leyendo algunas de ellas. No me menciones Hogwarts, que está la cosa sensible. Vale. No me toque las palmas, que me conozco, ¿no? Que me conozco. Bueno, venga, vamos al turrón ya que hay mucha plancha, chicos. Comenzamos con un comentario del podcast que hicimos, no sé si se acordará la gente, porque esto ya hace ya. En Twitch hicimos un directo la semana que no pudimos hacer programa de manera regular y después pues lo trajimos a la plataforma. Y en concreto, pues nos trajo Duque un comentario que dice lo siguiente. Buenas, felicidades por todo. Voy atrasado y no sé si han comentado algo de los siguientes programas, pero PlayStation, es muy interesante la información que nos da. No cobra por crossplay. Epic quería dinero de las compras en PlayStation y si no llegaba a un mínimo, 85% de lo que vendía, tendría que pagar la diferencia hasta llegar a esa cantidad. Dicho pago se ha confundido, y pone comillas, en casi todos los medios. Trabajé muchísimos años en comercio electrónico y a las empresas de marketing digital siempre les preguntaba por qué la página de Mercadona u otros supers eran tan malas. Me contestaban que era porque lo que quieren es que vayas físicamente, porque compramos muchísimo más estando allí, el tema de zonas calientes, ofertas, caducidades, y en la web pues vamos al grano. Muy interesante este comentario de Duque, ¿eh? Sí, la verdad que sí, no conocía esto último de lo de los supermercados, me imaginaba que algo de eso tendría, aunque es verdad que yo, como no puedo cargar tanto peso, me da a mí que compro más online que si fuera físicamente. Por otro lado, el tema que ha comentado del 85% y tal, es posible, incluso creo que este tema de lo de PlayStation lo comenté creo en ese momento, y claro, al reflejarse mal en una noticia de un medio de comunicación, pues yo saqué la información de ese medio, ¿no? Al final, también estamos en un entorno últimamente con los videojuegos un poco de economía y claro, hay veces que falla un poquito los conceptos y la información, así que está bien saberlo. Sí, muy informativo, la verdad. Bueno, vamos a pasar a los comentarios que nos dieron nuestros mecenas en el Director's Cut del informe de misión de Nier, y es un comentario muy interesante porque es, en parte yo lo veo un poco triste, pero en parte también lo veo feliz, y es de Laudum y os lo leo. Enhorabuena, Batallón, ha quedado un informe estupendo. Os escucho desde mi trabajo en una fábrica y es curioso que, mientras me contáis la historia de máquinas que se comportan como humanos, estoy rodeado de humanos comportándose como máquinas. Ninguno de ellos tiene la suerte de, como yo, poder... Es que esto es muy bonito. Poder volar con la imaginación de vuestra mano. Gracias y un saludo. Joder, impacta, ¿eh? Este comentario. Me recuerda mucho a... Si no han jugado a One Remains of Edie Finch, se lo recomiendo a Laudum... Porque hay un momento ahí también de una fábrica y de cómo nos comportamos como mejor como robots dentro de una fábrica. Uy. Y qué supone eso psicológicamente, y puede flipar mucho, Laudon, con eso, con esa parte. O sea, qué momento. Es muy bueno ese momento, así que muy bueno comentario, sí. A mí ese juego me dejó tocadete, no me lo esperaba. Lo jugué en plan, bueno, está en el Game Pass y he escuchado a Sofía precisamente hablar bien de él, venga, voy a ver. Y me dejó, me dio en todo el lomo sin esperarlo, Totalmente, te pilla muy desprevenido esa parte. Sí. Qué suerte que lo disfrutaréis, de verdad. Disfrutar, no se disfruta ese momento. No, el momento, de la fábrica, no, me refiero al juego en general, que a mí me pareció que estaba bien, pero que en realidad era poco más que estar haciendo clic todo el tiempo, sin hacer nada más, y te ibas contando distintas historias que luego ni siquiera estaban bien hiladas, y me pareció un final un poco precipitado. Y desde luego que lo que te plantean al principio no es más que un MacGuffin. Te están dando idea de que ahí va a cambiar algo y en realidad, bueno, no quiero hacer más spoiler, aunque tenga unos años, pero que a mí no me llenó. Quiero decir, me pareció que tenía ideas buenas, que las historias eran interesantes, pero me parece enormemente sobrevalorado, la verdad. Sí, y sé que lo que he dicho me van a caer palos por todos lados, pero no. A mí lo tengo escrito, así que... Yo te entiendo y hasta cierto punto... Lo apoyo bastante. Soy de los que piensa que tiene cosas muy, muy originales. Ya sé que no es de lo que va el comentario, lo siento. Pero creo que Deep Think tiene cosas súper, súper originales como conceptos. Pero es verdad que después es como que... Como todo gira en torno a la historia, al final es como... Pero ¿y esto? Yo creo que es un poco cuestión de gustos. Al final, como todos los videojuegos, siempre está lo típico de que todo el mundo dice que un juego le encanta y después llegas tú y no te gusta y ya está. Pues bueno, pues a Trader no le gusta este juego y se acabó. Muy bien, me parece genial. Ahora vamos al informe en sí mismo, donde Montánchez nos dice lo siguiente. El gran audio, que supongo que se referirá al informe en sí mismo, y sobre la versión de PC, la mayoría de problemas se arreglaron en la versión de Game Pass. La que está rota es la versión de Steam, y nos hace un enlace a YouTube que yo he visitado. No sé si es de su canal o de otro canal que él ha enlazado. Entiendo que es de un gameplay, es lo que se ve de Nier Automata. Se supone que es en la versión de Game Pass y yo no le he visto ningún fallo. Lo he visto fluido, lo he visto bien. Además se ve como hace movimientos rápidos, va por zonas, salta, va. Y yo creo que según ese vídeo, en su máquina funciona bien. Ahora, el problema del PC es la de siempre. Que esté optimizado bien para todas las máquinas. Yo creo que ahí puede ser donde esté el fallo. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, lo jugué también por el Game Pass, creo, y no me funcionó mal. Lo que pasa es que es verdad que en este juego en sí, si funciona por lo que sea un poquito lagueado, se nota además porque ya lo han hablado, ¿no? El tema de la fluidez en los movimientos es muy importante en este juego. Y entonces, claro. Si eso va muy pillado, pues nada más, era por aportar eso, sí. Hay algunos juegos en los que los fallos penalizan más que otros, y un juego como Nier, que es muy plástico, estéticamente hablando, de los movimientos, es muy, muy artístico, pues si falla, lo ves al vuelo, te chirría. El tema de los ports, que es de lo que se quejan... Es que ya el primer Nier, Nier Automata tampoco es que tuviera un grandísimo port a PC, de hecho todo lo contrario. Ni a consolas tampoco, pero el tema de los multiplataformas, hay que romper no una, sino muchas lanzas, porque una cosa es que, por ejemplo, Play 4 y 1 tengan potencias muy similares, pero es que hay más allá de la potencia, hay la arquitectura, hay cómo se gestione absolutamente todo, y no es que, tengo esta máquina que tiene casi lo mismo que esta otra, lo porteo así de fácil, un par de botones, no, o sea, pueden ni ejecutarse el juego si lo porteas directamente, y pueden ser incluso meses de trabajo, con lo cual... Siempre que puedo aprovecho para romper esta lanza a favor del desarrollo, porque no es tan fácil como parece. Claro. Tengo que decir que en general no están arreglados muchos de los fallos que tenía. Eso, hay gente que tiene un buen equipo y le puede funcionar bien, pero hay un informe completísimo de Digital Foundry en el que hace la comparativa entre la versión de Steam y la versión que ha salido nueva en el Game Pass, y cuenta cómo sí que hay cosas que se han añadido a la versión de Game Pass, pero en cambio lo que eran los problemas que tenía la de Steam, de que fuera, pues eso, más lento y los bugs y todo eso, pues como que no los han corregido. Entonces, al final, lo que recomendaba en el artículo era que directamente cogieras la de Steam, que estaba teóricamente peor, y le pusieras lo que había hecho la comunidad, porque realmente eso era lo que mejoraba el juego, de verdad, porque la versión de Game Pass había quedado muy corta. Entonces, bueno, a raíz de eso, fue un poco en lo que nos basamos. Yo sí que noté cuando jugué que el juego no me iba especialmente fluido, que lo notaba un poco pesado. O sea, se movía bien, pero era un poco pesado. Bueno, yo creo que la comunidad siempre ayuda en estas cosas, la verdad. Es lo mejor que tiene Steam, y por lo que Microsoft siempre va a estar un poquito por debajo en su tienda si no cambia. Y es en el permitir modear los juegos por parte de la comunidad, que eso es lo que hace que tenga un sabor distinto y le da ese tinte pecero que tiene Steam y que tanto gusta. Bueno, después ya hay varios comentarios muy bonitos que nos hacen con apreciaciones personales, tanto señor Púrpura, William Wall, Sergi Sánchez, Marco Franceschini, Oriodna, muchísimas gracias a todos. Y bueno, voy a coger uno al azar de Sol Acosta, que es muy bonito, me ha gustado, y es que dice que mi marido y yo terminamos Nier Automata entre los dos, y es un juegazo con personajes que son más de lo que aparenta. Y me ha gustado mucho ese concepto, ¿no?, de jugar entre dos, que es algo que ya se ha perdido un poco, ¿no? El jugar en cooperativo presencial, yo lo echo mucho de menos, lo hacía mucho con mi hermano cuando era chaval, y ya se ha perdido juego online, pero yo creo que no es lo mismo tener al otro lado, pasar el mando, comentar una cosa. No sé cómo, si vosotros habéis vivido eso, los más jóvenes sobre todo. Sí, yo en mi caso, por eso GTA 4 es mi juego favorito, porque también tengo esa experiencia de haberlo jugado con mi hermana. Entonces, el tema de pasarnos el mando, el tema de tener un mapa donde tú sabías dónde estaban los coleccionables que tenías que buscar y ir marcando en el mapa, esto ya lo hemos hecho, etc. Yo creo que eso une mucho, y luego lo repetí con Red Dead Redemption y tal, y a día de hoy, si me gusta tanto Rockstar y tal, precisamente también viene de, yo creo que una gran parte, tengo que decir, y de hecho el libro que hice está dedicado a mi hermana, porque es como el 90% de que estos juegos me gustaran en su día, más allá de que el juego es muy bueno, es también por tener esta presencialidad, que sí, que se puede jugar virtual. Por ejemplo, he jugado con mi pareja Late Takes Two una parte y tal, y está bastante bien, pero no es lo mismo que el tema de cuando estás así, las dos personas en un mismo sofá o en un mismo habitación, ¿no?, y se comparten este tipo de impresiones. Y no creo que haya nada más divertido que jugar un Guitar Hero presencial con el resto de la gente, que lo recuerdo con mucho cariño cuando quedaba con los amigos y con mi mujer y jugábamos y eso, y era muy divertido. ¿Que jugar online mola? Sí, es verdad, pero que comparado con estar en el sitio, la verdad es que es difícil. Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, para mí, yo siempre he sido mucho más de jugar en solitario, jugar single player, estar tranquilito, pero es verdad que en los últimos meses, último año, me apetece muchísimo, muchísimo jugar en cooperativo local. Y, por ejemplo, Luigi's Mansion 3 fue un título que en su lanzamiento compré el día 1, pero lo dejé por la mitad. Y pasado, no sé, a lo mejor 2-3 meses, lo retomé con mi pareja en cooperativo, que uno controla a Luigi y el otro a Gomiluigi. Y la verdad es que es fantástico en cooperativo. Es que, de verdad, hay juegos que se disfrutan un montón. También es verdad que ya se había visto todo el gameplay, con lo cual tenía a la vez a la pareja de jugar y a la guía de hobby consolas conmigo, con lo cual era un pack muy chulo. Pero de verdad, mejora mucho ese juego, y muchísimos otros mejoran mucho con compañía física. También es verdad que se ha perdido un poco en los juegos. Yo me he dado cuenta de que bueno, no es que yo sea un erudito, sino simplemente los juegos antes se hacían para jugar en cooperativo presencial porque no había otra manera. Y actualmente todo ese esfuerzo parece como que se ha volcado en el tema online, en jugar pues mediante la red, con diferentes personas, etcétera, etcétera. Y claro, por un lado está muy bien, porque sin ir más lejos, en este tiempo de confinamiento, pues ha sido una vía de escape para muchísimas personas que no solo lo hemos disfrutado porque lo teníamos ya implícito, sino otros se han sumado a este mundillo gracias a esa posibilidad, y está muy bien. Pero yo reivindico siempre el juego presencial como algo cooperativo de esa manera como algo bonito, algo que no se debería de perder. De hecho, te diré una cosita. El primer juego de la historia, considerado como tal videojuego, fue un cooperativo. Fue una extraña suerte de Pong que se hizo en un laboratorio de Brookhaven, que eso es, no recuerdo ni por dónde está, que era esto era en los 70. Y fue, tengo delante la chuleta, pero que recuerdo haber estudiado esto. Un físico se llamaba William Higginbotham, de la Marina con el nombre, hizo un Pong más o menos. Y claro, era un juego cooperativo porque en esa época no se podía ni, vamos, o sea, hacer una inteligencia artificial era impensable, con lo cual, ¿qué hicieron? Pues coges dos mandos, entre comillas, a lo mejor eran, cada cosa tenía dos botones. O potenciómetros, eran potenciómetros reguladores que tú subías y bajabas, le dabas como potencia o quitabas, entonces era movimiento. Claro, y es como, hostia, qué guay, incluso un poco romántico también pensar que el primer videojuego de la historia como tal, que algunos no lo consideran que lo sea, era un cooperativo, porque es que era lo que se podía hacer, pero que el cooperativo local, incluso hoy día, es que la Switch, uno de los atractivos es que tiene el cooperativo local sin que tengas que comprar nada más que el juego en sí, porque los dos mandos ya están, que no es lo más cómodo del mundo, pero... Joder, me parece algo fantástico que hasta el día de hoy, sobre todo Nintendo, ha ido potenciando y es una marca importante. Yo, de hecho, lo he puesto en práctica, me acuerdo, ya hace unos meses, la verdad, pero me llevé la Switch con el Mario Kart que tuve que llevar a mi hija al médico y en la consulta, en la espera, nos pusimos los dos, pusimos la Switch ahí con la patillita esta que tiene por detrás, que la colocas así en modo en la mesa, y cogimos cada uno de los dos un Joy-Con y nos pusimos a ir a, pues eso, una carrera que echamos entre los dos, y fue la mar de divertido en cualquier sitio, así que por ese lado de la Switch, muy bien, la verdad. Bueno, vamos al siguiente, vamos al de un ilustre soldado, al de FP Josh, y dice así: sois de lo peor. Tengo pendiente mi cita con el final de Dark Souls, acabarme el Resident Evil 3 Remake y jugar a conciencia a The Last of Us Parte 2. Y con esto solo añaden otro más a mi lista. Lo he escuchado completo sin haber jugado antes y me pasó lo mismo que con el de Dark Souls. Así que me hice adepto del amo y ahora pues soy un fan de Yoko Taro. Rima y todo, qué bonito. Me llama increíblemente la atención el análisis a la altura de ustedes y el debate y análisis que nunca está de más. Yo quiero dejar mi pequeña pullita y espero un programa haciendo un Dark Souls contra Bioshock contra Nier Automata para validar cada obra de arte y un análisis profundo. Estoy agradecido y me pongo de pie ante la partida del gran Sergio, es decir, la marcha de Sergio, pero lo esperamos con entusiasmo y dando paso a las voces de nuestro paladín Juanjo y compañía. Quiero invitar a los compañeros nuevos a que busquen en iVoox los especiales de misión, que son una gozada, ya que estoy seguro que, como yo, nos hemos quedado con ganas de más de este gran programa. Gracias, batallón, y no se les olvide, haceros mecenas, hijos de Pluta. Soldado, Gitán, fuera. Uy, qué comentario más bonito, no sé por dónde cogerlo. Sí, la verdad que tiene de todo, o sea, sube y baja, empieza con un sí lo peor, haceros mecenas, hijos de Pluta, me ha encantado lo de Pluta, en plan de intentar que no suene mal y eso. Pero bueno, lo que realmente la esencia del comentario es eso, que ayuda mucho los informes de misión a ir cogiendo nuevos juegos y hacerse fan, ¿no?, de nuevas cosas y abrirse un poco, ¿no?, en plan en cuanto a juegos en sí. Yo, por ejemplo, en su día Dark Souls no pensaba que me iba a gustar nunca y hasta que fui jugándolo, y creo que me hice más fan cuando lo empecé a jugar yo sola y tal, y ahí cuando empecé a ver que podía ganar y tal. Así que, bueno, me han dicho, por cierto, en Instagram que no diga tanto y tal, que también me ha venido gente diciendo esto, que yo me quedé flipando. Y digo, bueno, esto un poco por Luis Aragonés, un homenaje, ¿no? Entonces... ¡Qué grande! Así que, bueno, está bien, esto de la comparación de Dark Souls versus Bioshock versus Nier Automata, también menuda tela, eso da para muchísimo. Sí, no se puede juntar eso en un solo programa. Porque son estar 24 horas. 6, 7, lo que quieras, exacto. No es cuestión. Pero mira, es genial lo de que haya un nuevo fan de Yoko Taro. Tiene juegos muy guays y sobre todo parece que va a seguir haciendo cosas a su estilo y como le gustan, pero por lo menos bien terminadas. Que hay algunos que tienen ideas muy buenas, pero luego técnicamente los juegos son un desastre. Y estaba acordándome de... Ay, no me estaba acordando bien, pero es el juego este que va a... ¿cuántos frames iba, Tony? ¿A 12? ¿A 10? ¿A 6? Saldrá en PC dentro de poco, así que espero que 25. ¡Wow! Con una 3090. Del Libre bajado de precio, 2. La han bajado de precio ese. Ha habido rebajas importantes. Yo espero que algún día cueste millones y me financie un ático en la Diagonal. Ahí está, tú guárdalo porque debes haber comprado tú. Hombre. Bueno, yo quería hacer énfasis en un comentario al final, en una cosa de las que ha dicho, que es en el... Él lo ha nombrado especiales de misión, y son esos especiales de verano que hacíamos, que ya no podemos hacer por cuestión de tiempo, y es una pena. Y es que algunos no lo sabrán, pero nosotros los años en los que pudimos hacerlo, los primeros, hacíamos especiales de verano sobre una franquicia al completo. Hicimos uno de Doom, hicimos uno de Bioshock, también hicimos de Zelda, y nada, emplazo a quien quiera y le apetezca, porque ahí poníamos toda la carne en el asador, nos tiramos todo el verano haciendo programas solamente monotemáticos, y la verdad es que yo siento mucho cariño por esos programas, porque se hicieron con mucho mimo, con mucho trabajo, y nada, que lo disfruten como puedan, que seguro que les va a gustar. Ahora vamos a los comentarios de nuestro primer Express del año, este último programa que hemos hecho. Vamos a empezar por Grizzly y su más que acertado comentario, que dice: grande Juanjo al timón. Ahí ha acertado el hombre. Hablando de Hades y de Super Giant, os recomiendo Pyre, que es de dicha compañía y es un juegazo. Yo no he jugado Pyre, creo que es más rolero que estos juegos de Super Giant, Bastion y tal. Y no sé si alguno lo ha tocado, ¿lo habéis tocado alguno? Y me resultó súper original porque era una especie de deporte electrónico. Sí, era como baloncesto, 3 contra 3 o algo así. Sí, y algo parecido, no sé si ya, no recuerdo lo de 3 contra 3, tenías tuyo y sé que podías morir, te mataban, tenías... Bueno, jugué muy poco, la verdad, lo tengo por ahí, pero la verdad es que tuve poco tiempo, pero sé que gráficamente, como siempre, los Play le dieron un toque muy peculiar y muy curioso, y que era divertido, pero vamos, poquito puedo aportar más allá de que lo probé, sí, me gustó, sí, y poco más. Y además hace años ya. Sí, no, yo no lo jugué, pero creo, a lo mejor me equivoco, creo que sé que es el que menos éxito ha tenido, supongo que igualmente no habrá sido un fracaso, pero es el que menos repercusión ha tenido. Aún así, creo que quizás lo que le pesa es la filosofía que tienen los de Supergiant de hacer un juego. A lo mejor me estoy equivocando con lo que estoy diciendo, pero Supergiant normalmente cuando hacen un juego no hacen expansiones. Y quizás este era un caso en el que hacía falta, al ser una mecánica de este tipo, más en plan deporte, meterle más chicha. Opino yo. Creo que Hades también le vendría muy bien, porque al final, incluso la gente que adora a Hades reconoce que tiene sus limitaciones en cuanto a enemigos, en cuanto a ambientaciones. Pero bueno, la diferencia es que Hades lo ha vetado un montón, ha estado nominado al GOTY, para muchos tendría que haber ganado incluso. Pero no sé, yo creo que Pyre quizás se convertirá, si no lo es ya, en una de las joyas ocultas. Pues no sé lo que habrá vendido, pero el que menos de Super Legend, seguro. Bueno, es un juego muy accesible, está en digital, para pillar en Steam, precio bien, así que recomendadísimo. Vamos ahora con otro comentario de Sergi Sánchez, y dice así: yo la semana pasada conseguí, la Play 5 y la Series X. Tengo reservado el Ratchet y ahora mismo estoy alucinando con el Game Pass. Hay tantos juegos que probar. Saludos. Yo, una persona que haya conseguido esto la misma semana, ahora, en la fecha en la que estamos, no sé cómo la habrá conseguido, pero era bastante complicado, ¿eh? Una PlayStation. Esos son contactos buenos, de verdad. No, yo me conformo por el momento con la Series X, más que nada porque la PS5 la veo complicada de conseguir en ningún lado. Pero, oye, lo que dice esto de ser una persona seria, que lleva jugando muchos años y tiene una nueva consola y sabe con qué tiene que estrenarla. Ala, al FIFA llevo jugando 3 días. Hombre, mire, vamos a ver. ¿Y por qué no? ¿Por qué no sé lo que te gusta? Ah, no sé por qué no, porque el por qué sí lo tenía muy claro. Siempre he pensado que una consola de videojuegos tiene que tener un juego de fútbol, un juego de coches y a partir de ahí lo que me den. Ay, exactamente. Y una cosa te digo, este lo está jugando con el Game Pass, ¿eh? Sí. Y además la versión para Series X, que se ve de escándalo. Es decir, es el mismo juego, pero se ve muy bien, en su trabajo gráfico estupendo, y lo estoy disfrutando como ya, ¿no? ¿Para qué no vamos a engañar? Es de las últimas incorporaciones al Game Pass, ha sido este FIFA, así que fíjate si ha llegado en el momento, tío. Yo creo que ni aposta lo pillas así. Bueno, vamos al siguiente comentario de otro soldado distinguido de esta casa, porque suele aportar siempre que puede, y es Alex Jocuto, que nos dice: muy buenas, batallón. Con este formato express ya huele a verano, un programa genial como siempre, y gracias por no fallar. Decir que en este podcast todos sois de primera y no hay equipo B. Un saludo. Bueno, yo aquí he cogido este comentario, aparte de porque Alex Jocuto siempre comenta y es un placer agradecer el esfuerzo, por decir que la realidad es que aquí se nota mucho la falta de Sergio, ¿eh? Lo digo yo en primera persona, que soy el que se está encargando un poco de manejar un poco el tinglado. No hay comparación, ¿eh? No hay comparación entre un trabajo hecho por un profesional y aquí los que intentamos capear el ambiente. Lo he hecho mucho de menos y quería aprovechar este espacio para decirlo de aquí al público. Sí, pero también sí. Tengo que decir que lo haces muy bien tú, Juanjo, y que, ole, o sea, también no es fácil, porque es verdad que Sergio, joder, yo siempre lo digo, cuando hablo de él, por ejemplo, con familiares, amigos y tal, digo, es que es un profesional, vamos, que no veo a nadie mejor, ¿sabes?, que Sergio en ese aspecto en cuanto al tema de los podcasts y tal, pero aún así es en plan que estamos haciéndolo todos muy bien, y me alegra mucho también que Alejo Oculto lo vea así, que somos todos de primera, somos todos Karim Benzema. Yo solo digo que... Sin insultar, para... ¿eh? Que para mí Sergio es está desaprovechado. Lo digo de verdad, lo digo sinceramente. Y hago esto ahora porque sé que si está él no podemos hablar así. Pero como ahora no está él y podemos, pues vamos a hacerlo. Para mí es un talento desaprovechado, que agradezco muchísimo poder trabajar con él aquí, en el batallón. Pero que yo sé que si él estuviera en algún proyecto... En serio, y cuando digo serio me refiero a profesional, en cuanto a radio, en cualquier cadena generalista de ámbito nacional, yo estoy seguro de que sería de los mejores. Pero bueno, tenemos la suerte de que no lo cogen y puede estar aquí con nosotros. No, sí, es verdad. Tenemos la tristeza de que el periodismo en general está francamente mal y es una vergüenza. Pero la ventaja que tenemos es que el proyecto que ha cogido, que es el del podcast, a través del Batallón Pluto y todo lo que está haciendo sobre el podcast, esperemos que siga adelante y que cuaje y que vaya mejor y que pueda salir por ahí y haga lo que él quiere y lo disfrute, porque no conozco a nadie que tenga una preparación como la suya, que tenga tan claras las ideas y que haga también las cosas y que efectivamente no esté viviendo enormemente bien gracias a tanto talento. Entonces, bueno, que crezca esto, que es lo suyo. Y mientras tanto, nosotros intentaremos hacer lo que podamos para que cuando vuelva quede algún oyente. Claro. Mira, lo digo incluso con cifras. Sergio, por talento, por formación y por esfuerzo y dedicación, es alguien que no debería estar cobrando menos de 2.000 pavos simplemente por ser un talento que se quedara aquí y trabajase aquí. O sea, es que, de verdad, es una auténtica locura lo que está pasando en este sector. Y ojalá algún día esto cambie y nos diga, oye, no puedo ir hoy porque tengo 1.000 otras cosas que hacer. Ojalá, tío, ojalá. Bueno, totalmente de acuerdo. A ver si de verdad y le dan cariño en los comentarios, que siempre viene bien. Bueno, y vamos a finalizar con un par de audios, uno de Víctor y otro de Manuel. Ambos son muy interesantes y nada, a la vuelta de escucharlo, seguimos. Hola, batallón. ¿Qué tal? Un saludo. Aquí Víctor As. Es la primera vez que me comunico con vosotros por audio, no la primera vez que me comunico por otro medio. Ya os mandé un correo hace unos meses en alusión al informe de emisión de Chrono Trigger. Y bueno, habéis hecho un pedazo de informe de emisión de Nier Automata. Me habéis descubierto un montón de matices que a mí se me escaparon con el juego. Y qué decir, es un juegazo. Juegazo que desde el comienzo mezcla el frenetismo con unas cinemáticas espectaculares, una fluidez de movimiento, de enlazar combos, como comentabais, es una coreografía de baile, es un espectáculo el juego. Y este juego, os comento, no lo jugué de salida en el 2017, pero lo jugué en el 2018, y creo que recordar, tendría que meterme en mi lista de trofeos de Play 4 y verlo, pero me lo jugué el primer trimestre del 2018, y le tengo mucho cariño, porque fue un año que, bueno, me destinaron a un pueblo del campo de Gibraltar y, bueno, un pueblecito muy pequeño. Fue un año que guardo con mucho cariño y, claro, lo asocio a ese año. Entonces, pues, le guardo mucho cariño al juego. Ya no solo por la calidad gráfica, calidad gráfica. A lo mejor en cuanto a texturas y demás no es un juego top, pero la fluidez con la que se mueve todo, la espectacularidad de los enemigos, los escenarios tan grandes, para mí lo hace un juego top a nivel técnico. Y le guardo mucho cariño, le guardo mucho cariño porque lo asocio. Además, claro, allí, ¿qué hacía yo cuando mis ratos libres o por las tardes? Pues hartarme de jugar a la Play. Y le guardo mucho cariño, ¿vale? Y me ha hecho gracia un comentario que ha hecho Juanjo porque, bueno, como os comenté hace unos meses, os conozco. Y claro, conforme acabo el contenido que vais poniendo cada semana, me descargo el... pues informes de misión, programas anteriores y demás. Y el otro día me puse el informe de misión de Castlevania, Symphony of the Night. Es un juego que no lo he jugado, lo tengo descargado en PS Vita e instalado, pero comprado de la Store, pero nunca me ha dado por ponerme a jugar. Y el otro día me puse a escuchar el informe de misión de Symphony of the Night, y cuando llega el momento de hacer spoilers masivos y demás, pues lo quité porque digo, mira, no lo voy a escuchar, me pasaré el juego y en un futuro escucho este informe de misión y lo dejo guardado en mi lista. Y me hace gracia porque Juanjo, en una parte al comienzo del informe de misión de Nier Automata, hace una alusión a Castlevania y vuelve a alertar de los spoilers de que va a hacer del juego. Y yo, no, no, no, no, no. Y bueno, le di hacia adelante 30 segundos o 40 segundos y listo, me hizo gracia. Bueno, nada más, no me quiero enrollar, que sé que tenemos 3 minutos de límite y ya me estoy excediendo. Un abrazo a todos, gracias de verdad, de corazón, por el contenido que hacéis, de verdad, seguid así y no cambiéis porque es que sois la leche, no sabéis la calidad y la cantidad de datos, curiosidades, información que dais, bien procesada, de calidad, poca opinión, mucha información y la poca opinión que dais es opinión de calidad, opinión basada en detalles y basada en información, que es de lo que trata el periodismo realmente. Así que nada, no me enrollo más. De verdad, un abrazo. Hasta luego. Hola, batallón. Aquí Manuel desde Tokio reportándose para el informe de misión de Nier Automata. Quería exponer mis experiencias con Nier Automata. Solamente lo he podido pasar una vez. Y gracias al informe de misión estoy dándole la segunda vuelta a ver si consigo otros finales. Quiero decir que me encanta muchísimo el modo de juego porque te cambia la cámara, el modo de jugarlo y es muy entretenido, no te aburres. En cuanto a la historia, me gusta muchísimo el modo en que expresa el autor los puntos que tiene de vista sobre la inteligencia artificial y el modo en que se ve la humanidad, si es que está. Nunca pude jugar el Replicant porque no tuve la Play 3 en ese momento, pero me compré la edición blanca porque quería tener los CDs de música. Y aunque quiero terminar el Automata otra vez para poder jugar el réplica. Ahora, algo que me gusta muchísimo y quiero tocar es el toque picante que da el autor con el personaje o con muchos personajes, tanto el modo de vestir como el coqueteo que puedes tener interactuando con 2B, el modo en que tratas de mirar por debajo del vestido y ella con un movimiento de mano mueve tu cámara hacia atrás, o cuando ella está subiendo una escalera y tratas de mover la cámara para ver un poco más la excelente figura que tiene 2B, en mi parte quedas enamorado con el personaje desde el principio. La voz de 2B es hecha por Yui Ishikawa, que es la misma actriz que hace la voz de Mikasa en Shingeki no Kyojin. Ahí para ti, Juanjo. Y hablando de anime, sí, Juanjo, si dice anime, lo has dicho bien. Y este juego creo que es algo que pasará a la historia. No, es muy... muy buen juego, muy buena historia y demás. Ahora, para terminar, quisiera recomendarles un anime que está en estos momentos en Amazon Prime, que se llama Vivi, V-I-V-Y. Tiene que ver mucho con la realidad, con la inteligencia artificial y la realidad aumentada, y en fin. No sé si estará en el extranjero, no tengo ni idea. Pero seguro que habrán formas de buscarlo y mirar alguna fan traducción o algo así. Y eso es todo. Un saludo desde aquí y matane. Muy bien, pues nada, muchas gracias a Víctor por sus palabras. Son muy alentadoras y mira, tenemos cosas en común. Porque la mitad de mi familia, la parte materna es del campo de Gibraltar y Sergio de Algeciras. Y tú has estado trabajando ahí, así que mira, en cierta parte tenemos cierta conexión de batallón contigo. Vosotros, el comentario de el audio de Víctor. Me ha gustado eso de que, gracias a nuestro informe, haya querido darle una segunda vuelta al juego y jugar a otra parte y descubrir todas esas cosas que no había visto la primera vez. Seguramente le está sacando muchísimo más partido de lo que se esperaba cuando jugó y pensó, pues oye, está bien, pero claro. Con todo lo que lleva por debajo y detrás y a los lados y demás, el juego es bastante más completo que lo que es la primera vez, así que me alegra que lo esté disfrutando. Totalmente. Sí, en mi caso igual, yo a pesar de no participar en el podcast y tal, porque también lo dije yo, dije, oye tal, este en concreto no me atrae tanto, pero sí es verdad que aproveché para dar una segunda vuelta a través del Game Pass también y no he terminado esa segunda vuelta, pero lo cierto que con el tema del tiempo, los años y tal, que él también ha comentado, creo que en el primer trimestre de 2018, que lo había jugado y eso, yo también lo jugué por esa época y luego jugarlo 3 o 4 años después, está muy chulo, o sea, darle una nueva vuelta nunca está además, y este juego además se presta mucho a darle otra vuelta también. Sí, totalmente. Bueno, y el segundo audio, le vamos a dar las gracias a las impresiones que nos ha dado Manuel. Siempre es un placer recibir feedback por parte de gente que está en tierra nipona, por supuesto es la madre patria del videojuego. Y respecto a 2B, espero que lo que te enamora de ella, que es lo que ha comentado, es que afea la conducta del jugador si acerca la cámara donde no debe. Porque a mí es algo que personalmente pues no me gusta del juego. Me refiero al hecho de que como jugador exista la posibilidad de hacer eso. Pero bueno, algún defecto yo creo que debía tener el juego y claro, se manifiesta un poco la personalidad céntrica y nipona, que para los occidentales resulta un poco esto que hace Yoko Taro. Al igual que pasó con Hideo Kojima y Quiet, ¿no? Que parece un poco el paralelismo que tienen estos dos genios con algo que en Occidente suele chocar un poquito, que es este sexualización. Este juego picantón que muchas veces ni comprendemos ni compartimos por aquí. Pero bueno, hasta aquí llega el Responde número 99. Algo especial tendremos que hacer para el número 100, ¿no, Tony? Hombre, pues estaría guay. Pasa que, ¿qué se puede hacer de especial en un Responde? Claro, yo es algo que hemos estado hablando un poco por detrás. Y es que resulta que nosotros ya hicimos, no me acuerdo cuándo fue, hicimos un Responde en directo. Entonces, ¿es verdad? Por Twitch, entonces, ¿qué podemos hacer nuevo? No sé qué podríamos hacer. Tenemos que darle vueltas a esto, ¿eh? Hay que empezar a trabajar. La gente a mí se me ocurre, responde en plan consultorio, quizás, que nos hagan preguntas más que comentarios como tal. Eso estaría guay. Pero con superchat de ese cobrando dinero, bitch y cosas. No, hombre, no. Cobrando bitcoins. Que está en su mejor momento. Dicen que está mal, pero cada bitcoin son 35.000 euros. Me gustaría estar tan mal como un bitcoin, ¿sabes? No, pero que parece ser que estaba a lo mejor a 80.000 y dijo este hombre, Elon Musk, dijo, oye, que ya no podéis comprar mis coches con bitcoins. Y bajó a 35.000. Así que sí, están caros, pero porque no los pagaste 80.000, ¿sabes? Bueno, eso sí. Bueno, nos vemos, Atreides. Sí, nos vemos en el siguiente. A darle vueltas a ver qué podemos hacer para el 100, que no está fácil. Muy bien, pues nada, nos vemos, Sofía. Igualmente, Juanjo, y sí, hay que darle más vueltas, a ver qué tal lo podemos cuadrar. Y nada, hasta el número 100. Ah, muy bien, pues nada, oye, antes de irnos, se me había olvidado, claro, la falta de práctica hace que... Amigo. Hace que, menos mal que Tony estaba ahí en el chat. Estaba ahí en el chat y ha dicho, ¿y los likes? ¿Dónde están los tradicionales likes de los Responde? Pues nada, Tony, yo que sé que estás deseando leerlo, dale ahí. Pues mira, hay que decir que estamos grabando en miércoles por circunstancias peculiares. Y por ahora tenemos 56. Es posible que, como esto se colgó ayer, pues mañana y pasado y el sábado haya más, pero por ahora hay 56. Y voy a leer uno en particular al principio que se llama Manuel Yasuda. Porque al principio Juanjo ha dicho que en Murcia hacía mucho calor y que alguien se llame Yasuda, este hombre es murciano. Pero... Sigamos, venga. 56, Manuel Yasuda, por supuesto. Aridan Cruz, Wombat, Juan Francisco Fernández Torres, el Triskelion Podcast, Miguel Ángel Romero Hernández, Roberto, Alberto Guerrero, Troviscone, Cuchimil, Popenáscar, Igor Usán, José Antonio A. González, Mane 11, Peter Griffin, Akira, Retro Calibrator, Juan Connor, Gragon 666, Sobaval, Chica Beats, hola, Chica Beats, Darkmaster 86, sí. Es que me ha salido solo. Duke H3, Sergi Manero, Sigmar, Daviduco, Granbiel, Fermín Gamo Martínez, Eric, Sergio Sánchez Argüelles, Sergio Pérez Tello, Isgar, Biocat, Ivanico, Javi Chuchi, Víctor As, Sacro Guerrero, Juan Antonio Góngora Martín, Alex Cocuto, Jaque SM, Victorius, Santi San Juan González, Jesús Montero Iglesias, Laudum, Iván, Miguel Ángel Merino Domínguez, Luci Piero, Café Cafón 40, Jesús Nijón, Salore, Ferreplican, Miguel Osorio, Francisco Pérez Rovira, Antonio Resina, Henry y Guillermo. Muchas gracias, 56 personas que nos han dado like esta semana. Y además reconozco una cosa, aparte de que, para que no lo sepa, Chica Bits es Sofía y me ha salido solo de decirlo, porque no me he dado cuenta que era ella. Hay uno que se llama Sigmar, que quien no lo sepa, Sigmar, es que ahora que justamente estoy... que he empezado a pintar las Warhammer de Age of Sigmar, pues Sigmar es como una reinterpretación de Zeus que hay en este universo y me ha hecho mucha gracia leer. Ala, pues mira, encima con culturilla en los likes, perfecto. Pues ya no nos queda nada más que decir, ya lo hemos dado todo, así que un saludo, nos vemos la semana que viene en otro Express y nada, chao.